son subsidios que son muy importantes, sobre todo para los adultos mayores. Les significa durante 2 años tener un ingreso, eso por sobre los ingresos que sabemos que están muy disminuidos en el caso de los adultos mayores, y generar bienestar en la provincia de La Aconcagua. Hoy día estamos junto al alcalde y nuestra Seremi trabajando de la mano con la provincia para generar respuestas y ofertas habitacionales. Es parte del mandato del presidente Sebastián Piñera de poder dar soluciones durante estos 4 años de gobierno.